Sergio Termini, Ortiz Jacob, Jack. Giraudo. Giraudo. Giraudo. Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, bien, ahí vamos. Buen día. En la lucha, con un poco de bronca y denunciando, como siempre. Fiel a mi estilo. Vamos a meternos con un tema que tiene que ver con el matadero en San Javier. El día viernes hubo una asamblea, una extraña asamblea por lo que me contaron fuera de micrófono, que no respetó lo que supuestamente tenía que respetar. Acuerdos que estaban preestablecidos que no fueron respetados. Designación de un gerente, dejando afuera a otros que estaban con una postulación mucho mejor, con capacidades mejores. Bueno, quiero un poco que me repasen, no sé si Sergio o Martín, qué fue lo que ocurrió este viernes y por qué también esto le genera bastante fastidio con respecto al manejo que se está haciendo con el matadero de San Javier. Bueno, mira, buenos días, te agradezco por el espacio, buenos días a tu audiencia, a la audiencia de Radio Encuentro y a la audiencia de Canal 5 en TV, que se ve espectacularmente bien ahí, yo por lo menos lo miro. Y últimamente no, me queda muy poco para mirar, así que si no me informan ustedes, no me informa nadie. Bueno, mira, la cosa es así, rápido. El matadero de San Javier nace de la necesidad de los pequeños productores de faenar. Una vez que Fridevi, hace 40 años, fue dada, se lo otorgó, que era un bien de la provincia, se lo otorgó a la cooperativa de Patagones. Entonces, desde ese momento nació la necesidad para los pequeños productores de faenar. Fridevi, como es una empresa, no permite que vos vayas a faenar y que vendas. No permite que vos entres en la comercialización. Ellos manejan la comercialización y te lo compran a vos al precio que quieran. Como nosotros no queremos y no estamos en ese juego, empieza la necesidad de tener un matadero. Fueron 40 años, cayó el matadero desde San Javier, que se generó mucha expectativa. Hay que tener cuidado cuando uno genera expectativas, porque después cuando no las cumplís se complica la cosa. Llevó 3 años, de los 3 años que llevó a hacerlo, hoy es una obra, la verdad, que impresionante, que impacta, con un sistema de afluente, la verdad, que cero problemas naturales. Es impresionante la obra que se ha hecho, funciona a la perfección, se han hecho un par de pruebas y funciona, hay que ver que cuando se maneje a otra escala, pero yo creo que va a funcionar muy bien. Por decreto del gobernador se crea, y con acuerdo del Consejo de Administración de IDEBI, un órgano que lo va a gobernar, que se llama SAFAVI, Sala de Faena San Javier, que la integra, por una cuestión territorial, Javier Gravaglia, Juan Casadei, representando al IDEBI, al Instituto, un técnico de IDEBI, y un representante nuestro que renunció, que era Marcelo Lino. Yo vengo hace rato que vengo planteando y proponiendo en el seno del Consejo de Administración que va a ser el que va a auditar al SAFAVI, ¿sí? Que un proyecto para gobernarlo, porque considero que hay muchas cosas de las que puedo ser, pero hay otras que no. Carca no, yo no soy un carca. Entonces, tengo 46 años de trayectoria en el IDEBI, tenía 3 años cuando llegué, considero que tengo mucho para dar, y lo quiero dar, porque básicamente yo tengo 3 personitas en mi casa, que son Gonzalo, Lucas y Emilia, que son mi relevo, y quiero que ellos sigan, y voy a pelear para que ellos sigan, y si tengo que poner una bomba al planeta se la pongo por ellos, no me voy a entregar. Lamentablemente hoy vienen por nosotros, mañana van a venir por vos, después por Martín, después por el muchacho de la cámara, y cuando vengan por mí y ya no haya valiente, ¿qué van a hacer los cobardes? ¿Entendés? Entonces, bueno, básicamente me pasa eso, tengo mucha bronca, no me gusta que me saquen de la cancha. Si me querés ganar, ganame, dejame adentro. Me da asco la rosca política, me da asco cómo se ha manejado el ejecutivo del IDEBI en este tema, cómo se ha manejado la bajada de línea del ejecutivo provincial, una provincia sin proyecto para nosotros, con un montón de ganapán, de funcionarios ganapán, con políticos baratos y con una política berreta, cambiar para que nada cambie. Nos encontramos con una apertura para nombrar el gerente, que arranca la primera regularidad, un perfil oficial donde dice, por ejemplo, que tenés que tener 5 años de residencia en el IDEBI, un perfil donde, por ejemplo, dice que los productores de cabeza de tarro como yo, sin título universitario, no podemos ser gerentes. O sea, el gerente de la sala de faena, la que conocemos como matadero, en San Javier, tiene que ser universitario. Tiene que ser universitario. Terciario o universitario. Terciario o universitario. Bueno. Lo otro es que tiene que tener por lo menos 5 años... 5 años de residencia en la zona. Y manejo de personal. Sí, era una de las 3 ítems, de un montón de ítems, ¿no? Bueno, se llega a una preselección fraudulenta también, porque los postulantes fueron 12 y la observación, la preselección se hizo sobre 8, porque 4 postulantes que propuso el intendente de Viedma, José Luis Fulque, que mandó a 4 postulantes, uh-huh. porque José Luis Fulque integra el Consejo de Administración de Videvi, bueno, quedaron durmiendo en algún cajón ahí en el cuarto piso del edificio Berenger. No pasaron la preselección. No, ni fueron. No llegaron ni a ser observados. No fueron a ser observados a CEMAT. O sea que ya hay 4 que deben estar ahí. 4 que deben estar bastante calientes, que si están escuchando, que se sumen, porque yo no me voy a quedar acá. Surge que se acuerda el Safari, o sea, Garavaglia, Casadei y nuestro Marcelo Lino, acuerdan, antes de que Marcelo Lino renuncie, de que abrir la jugada, pero abrir la jugada por presión que hizo el director y básicamente por presión que hice yo, ¿sí? En una asamblea, que le dije, no nos dejen afuera, porque ustedes lo van a volcar, y es lo que va a pasar. Aparte, si nosotros afuera, no sé si es ético o no es ético, si tengo intereses, la verdad que me importa poco. Yo lo que no quiero es que ocurra otra vez lo que ocurrió con Fidevi. ¿Sí? A ver si voy entendiendo, Sergio. La sala de faena de San Javier, que fue supuestamente en el espíritu generada para los productores del Valle Inferior, está dejando fuera a los productores del Valle Inferior. Sí, claro. Eso ahí, es. Básicamente. Ahí se acordó que el Safavi es el órgano que tiene un estatuto que no está aprobado. Entonces, en teoría, ellos tienen la potestad de elegir al gerente. Al no tener el estatuto aprobado, ya arrancamos con la primera irregularidad para elegir el gerente, ¿verdad? Para que no sea arbitrario, el Safavi propone hacer un, y por la presión esta de los productores, propone hacer una elección con 11 votantes. Uh-huh. El Safavi, que son los 3 integrantes que nombramos, de los 8 currículum analizados, eligen 3. A un veterinario, Martín Carrión, uh-huh. Otro veterinario que soy yo, Martín Giraudo, y un licenciado en economía, Marcio Rando. Hace una preselección de 3 currículums. Bueno, ellos ya tienen que analizar, y de los 3 currículums que eligieron, Martín Carrión no cumple con el perfil de requisitos que ellos... Que se había preacordado. Que se había preacordado y que se publicó en las redes. ¿5 años de residencia o de en la zona no tiene? No los tiene. Lo que él alega es que tiene el documento acá, pero si vamos al Código Civil te darás cuenta que si 6 años estudiando en La Pampa, ya tendrías que haber cambiado tu domicilio allá. La ley te exige. Por lo tanto, si está el documento tuyo acá o no, eso es otro cantar, digamos. Además es un chico que tiene no llega a 30 años y estuvo 6 en General Pico y 3 viviendo en España. Amplia parte de su vida. No, o sea, ustedes se dieron cuenta que no, claro, que claro, no, uno ya sin analizar el currículum ya se da cuenta, conociendo a la gente, que no. Si vos definís un perfil oficial y después no lo cumplís, la gente de Safari ya no lo cumple. Y nosotros, los productores, te estamos marcando de que no lo estás cumpliendo, de que hay una irregularidad, de que hay una cuestión que se puede discutir. ¿Viste? Porque hay arbitrariedad, y cuando algo es arbitrario se discute. Y si vos ves que encima de ser arbitrario hay un paralelismo, ¿viste? Marcelo Lino quedó en una posición donde un tipo de 50 años, que es Bosco, ¿viste? Que es muy buena persona, pues es mi amigo, yo lo conozco de toda la vida, y quedó en una posición donde también una parte del sector, porque el sector de que yo te hablo, está integrado básicamente por grandes productores, por productores que son productores con sueldo, ¿viste? Porque son inversores, ¿me entendés? Y muy pocos agricultores familiares. Se van a votación sobre los 3, se vota primero de los que estaban ahí, nadie vio los currículum. Yo se vota a nombre, digamos. Claro, a nombre. ¿Cómo podía hacer vos para...? Que vota por Martín, que levante la mano. Sí. Se votó con una bajada de línea. Y Germán Bocchi, que es el gerente de IDEVI, y Irineo Guerra, ¿viste? Que ya sabemos lo que es, que va para el lado que le queda bien, ¿viste? Estaba ahí para sumar. Nos llama la invitación que recibo personalmente, dice que va a haber 11 electores, y resulta en la elección que hay 10 votos para Carrión y 3 para Maxi Rando, ninguno para mí, o sea que 10 más 3 son 13, o sea que ya hay una irregularidad. Donde vos fíjate, otra cosa que quiero aclarar, yo estoy acá en carácter de representante de la agricultura familiar en el Consejo de Administración, ¿sí? yo sé cuál es mi rol. Martín Giraudo, yo no era mi candidato, no era el candidato de la agricultura familiar. Nosotros empujábamos a Maxi Rando, pero él vino a mí con la misma bronca y yo soy representante de agricultores familiares y él es un agricultor familiar. Entonces no me queda otra más que representarlo, porque yo dije, muchachos, me están poniendo en una posición donde yo tengo que hacer dos denuncias acá. Una por discriminación de nadie, porque te va un productor con título, pero no te va un productor sin título. Ahí me está, a mí me discrimina ahí. Yo entiendo que está discriminando al sector de la agricultura familiar. Y la otra, arbitrariedad 100%, porque no estás cumpliendo con lo que dijiste. ¿Para qué lo hiciste? Para dejarme afuera. ¿Me entendés? Aparte de cosas que no vienen al caso, que yo conozco de manejos turbios y raros, reuniones privadas, ¿viste? Atribuciones que no les correspondía a los representantes de Safari. Nuestro representante siempre, viste, atrás, como digo yo, como una bola de chancho, nos enteraba el último, viste. Entonces, esto me tiene mal. ¿Y la asamblea qué terminó? ¿Con un portazo? Terminó con que diplomáticamente ellos dicen que estaba todo correcto, eligieron a Martín Carrión como gerente y en teoría hoy el gerente del matadero. Con un montón de irregularidades. Con todas estas irregularidades. O sea, habilitados para votar había 11, votan 13. Sí. El perfil de Carrión no cumple. No cumple, o sea, en la preselección ya no debería haber estado el nombre de esta persona. Con ítems que estaban marcados a cumplir. Un Safari sin estatuto aprobado y sin un reglamento interno. Así que no queda otra hoy que hacer un postulante como yo, y los otros postulantes deberían calcular y sumarse, a hacer una presentación judicial en la cual no se está cumpliendo lo que se dice. Porque si no, si lo querían hacer así y no hubiesen abierto un concurso, una convocatoria, nadie se enteraba, llamaban a fulanito, lo ponen ahí y está todo bien. Martín, la presentación judicial tiene el sentido de que se respete... Que se respete lo que se dice. Claro, que se respete. Si ponen un perfil y lo publican en Gacetilla Oficial, que respeten para elegir a la persona en la preselección ese perfil. Cuando están las tres personas preseleccionadas y los tres cumplen con el perfil, que se vote. Mira, no puede votar a una persona que no cumple con el perfil. ¿Ustedes qué están viendo detrás de esto? ¿Mucha qué? ¿Rosca política? Una rosca política. Y hay algunos intereses, se ve que por ahí... que tienen que ver con la parte económica, tienen que ver con, por ahí, favoritismos, gente ligada a empresas de computación que por ahí llegan a ser proveedores de legislatura y justo el mismo apellido que provee esas cositas de computación es el mismo apellido del gerente del matadero. Se presta para... Para ir sacando así, alguna conclusión. Ya se sabía, porque se rumoreaba. Se rumoreaba en la calle y quién era ese gerente. Vos me conocés algo, porque me has dado muchos espacios y sabés que yo por ahí ando por arriba del alambrado, por ahí doblo, viste, de costado, por ahí me voy a la banquina. Te digo, pero hay una cosa que yo no soy. Soy un loco, todo este caliente, me dicen de todo, sí, te das razón, sucio, sí, me baño y después se me sale, me pongo una ropa más o menos como ahora y no te das cuenta que soy una limiti. Pero yo no soy un garca, viste. Yo cuando hago algo, lo hago por la camiseta. Y lo que hago me sale de las tripas. Yo no quiero tirar de mierda, basura, berreta. No lo quiero para mis hijos ni para mis nietos, que tengo la suerte de que les cayó la ficha y veo que la genética de la naturaleza no se equivocó y que la tienen puesta. Que tengo una nenita, una nietita rubia de ojos claros que anda hecha una sucia atrás del abuelo, le gustan los pochos, los gatos, los perros, las vacas, los chanchos. Tiene los genes, tengo que apostar. Encima yo estoy hecho mierda, ya no puedo laburar. Son mis brazos, dependo de ellos. Tuve que retraer todo mi esquema productivo, todo mi esquema, replantearlo en función de los de tres nenes. Porque si mañana me pasa algo, que me puede pasar, porque yo estoy viviendo de arriba... ¿Qué van a hacer ellos? Se cagan de asco. Entonces, ¿quién va a venir a ayudarlo? Marco Castro, que se estudiaba con Pinocho. ¿Quién va a venir a ayudarlo? Garavaglia, que tiene una fecha de vencimiento abajo en el orto que dice 2019, que es una manga de ganapán. Un gobernador pillo, unos pillos, un funcionario pillo, barato, y berreta, todo, que no saben dónde estamos nosotros, que no tienen la más puta idea de lo que nos pasa en la chacra, y que cuando tienen que mostrar una postal, ¿sabés qué postal muestran? La de Porcu, la de la cooperativa de San Javier, que yo les advierto a Porcus, a Dineides, y le advierto a Susana Ibarrola, presidenta de la Comunidad de San Javier, ¿sí? Le advierto a los socios que se fijen qué están haciendo estos personajes, que los representan como el orto, porque no son productores, ¿entendés? Y no saben lo que se siente en la tripa. Te decía, a mí me escuché un ruido arriba, adentro mío, dígame, algo se me rompió, ¿viste? Yo vengo dando batalla, soy un batallador, sé cuando pierdo que me tengo que retirar y pelear otra batalla, pero me están ganando, ¿viste? Mal. Y no me voy a rendir. Los dos sintieron que hubo trampa, digamos. Hay trampa. Sí, está a la vista, está marcado, se lo puede llamar a Javier Garavaglia, se le puede preguntar, le pueden hacer una entrevista, puede decir a ver qué opina él de los currículum, qué opina él de la invitación que nos mandaron con 11 postulantes para, con 11 votantes y que votaron 13. Habría que preguntarle a ver qué opina. ¿Qué opina Juan Casadei? Esa tarea la vamos a seguir. Sí. Van a presentar la acción judicial, lo están presentando, van ustedes sí. Dos en principio, sé que están buscando otros que han quedado afuera de la justicia. No, somos tres. No está acá, Maximiliano Brando no está porque está laburando. Era el otro preseleccionado. Claro. Licenciado en Economía está laburando en un camión en la salina de Casá, para ganarse la vida. Vamos a esperar ahora, nos tiene que llegar esta notificación de la resolución del viernes, nos tiene que llegar por escrito, una vez que llegue por escrito. Presentaremos todos los papeles a la justicia como corresponde y bueno, la justicia tendrá que actuar cuando por ahí un poquito la política mal usada, porque la política bien usada se conoce como democracia. Uh-huh. Así que bueno, acá entró la política un poquito mal usada y la justicia tendrá que castigar ese acto. Si tengo que sintetizar para el que está escuchando, para el que está mirando, ya que tengo o que ustedes me cuentan es una asamblea que no fue tal, porque no se respetó el espíritu de una asamblea, una designación que fue con trampa, o sea que el arranque de, porque el edificio está bárbaro, la sala de faena está muy buena, esto ustedes mismos me lo han contado, pero el arranque del componente humano, que es elemental, ya arrancó torcido. Claro, ¿bien? Ya arrancó mal. Sí, es así. Bueno, quedaremos ahí a la espera de bueno cómo continúan ustedes y también vamos a ir a buscar del otro lado qué es, cómo justifican esta designación tramposa de un gerente que debe haber sido otra cosa y hubiese sido ya comenzar de otra manera, porque estamos ahí para a la espera del componente humano para que definitivamente comience a andar la sala de faena ahí en San Javier. Mira, yo que es lo más importante para toda la colonia. Peleo contra el molino de viento a veces, pero te decía, yo sentí ese ruido y sabés que sentí que tengo una pelea para adentro, que tengo que pelear para adentro con pseudo productores que son unos rúfulas, que lamentablemente el IDEBI está lleno de rúfulas y de rufianes, ¿sí? Que no representan a nadie, que encima se creen cuadros políticos, no sé qué se creen, ¿viste? Que han hecho un daño a la colonia tan grande, pero tan grande, porque son unos nefastos, porque han dividido en vez de construir, porque se llaman compañeros y construyen matando compañeros, cuando me pidieron la renuncia en el Consejo de Administración a mí por una supuesta problema con los señores bolivianos, ¿me entendés? Para sacarme del juego porque yo no me alineaba y no voy a alinear nunca, nefastos. Voy a combatir a todos los nefastos del IDEBI, yo solo, no me importa, y si quedo en el camino, quedo. Pero no se la van a llevar de arriba, porque no representan a nadie. Porque el señor Ignacio Guerra, presidente de la Cámara Productora y la chofer en IDEBI, apareció con dos chacras. Porque la señora Susana Ibarrola, representante de la cooperativa de San Javier, tiene tres chacras alquiladas. ¿Qué productos son? Porque en el Consejo de Administración somos cuatro, de los cuatro, el gringo Alipi y yo somos los únicos que vivimos en la chacra y de la chacra. Los otros hay unos que no saben ni dónde le queda la chacra, que uno se debe acordar, y el otro va a tener una chaca para jugar la bolita, porque estuve 25 años de funcionario y después toma mate o algún camperi con hielo mirando al río en la costanera en una terracita. Déjame de joder, hermano, déjeme de joder. Yo voy a combatir a todos ellos, los voy a combatir yo solo, no me importa, no tengo nada que perder y me sobran hasta, porque yo soy un hombre hace rato que soy un hombre. Tenía 6 años cuando sacaba a mi papá de los bares. Me lo cargaba el hombre y lo cargaba en la camioneta. Y a los 8 años yo carneaba 50 animales lanares por día y mi papá lo vendía. 8 años. Perdí el miedo hace mucho. Y no voy a dejar que esto ocurra. Y sí, soy un loco. Soy loco. ¿Soy sucio? Sí, soy un sucio. Me baño y se me sale la mugre. ¿Viste? Soy un hilachento, sí, soy un hilachento, no me interesa la ropa, me pongo una ropa más o menos y ya cambié. Pero yo garca no soy, y ladrón no soy, drogadicto tampoco soy. Hay muchas cosas que no soy, y que no voy a permitir que hagan lo que quieran en el video. Se equivocan. Sergio Martín, bueno, ha quedado planteado el tema, nosotros lo vamos a seguir como radio, como canal, y desde ya muchas gracias por venir y contarnos, y saber qué es lo que está pasando. Y me queda otra vez esa espina rara, porque no, insisto, se peleó mucho para llegar a este matadero necesario, está claro, y es una pena que se le esté ahora errando con el componente humano, que es tan esencial para cualquier producción. Eso le queríamos transmitir a la sociedad, al que está escuchando, al que lo va a ver, que se enteren qué es lo que está pasando, porque si uno no viene y lo dice, mucha gente no se entera. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio.